Entra juntes, aquí, en Colectivo. Un programa con información y cultura, siempre en movimiento. Toquen timbre. Toquen timbre. Toquen timbre. Próxima parada, La Mosquitera, Radio Comunitaria. Buenos días, ¿cómo va? Un día muy especial con un equipo ampliado hoy martes. Estamos en Colectivo. ¿Cómo les va, compañeras? Qué lindo día para compartir, ¿no? Hermoso día de resistencia, de lucha, de conmemoración, de recordar, de repensarnos, de reflexionar un montón de temas. Buenos días a las oyentas. Buenos días. Tremendo buenos días. Equipo tenemos acá de mujeres. Así es. Recargada La Mosquitera en una transmisión especial por el día de hoy, 8 de marzo. Buenos días a quienes nos estén sintonizando desde sus casas, desde sus autos, desde sus auriculares, yendo al laburo quizás. Intentaremos desde acá hacer un programa a la altura de la fecha, conversar entre nosotras, conversar con otras, con otres, un día de hoy para, como decíamos, reflexionar y poner los pies sobre la tierra. Sí, señora. Bueno, además de ser un día internacional de lucha, como venimos diciendo, venimos como la sensación es como la idea de la marea, ¿no? Que se viene como hace unos días, viene, ¿no? Hoy esperemos que Mendoza tenga también un día de lucha en las calles. Uh-huh. Hoy nosotros desde la radio la idea es invitar también, convocar a que nos encontremos esta tarde para bueno, realmente encontrarnos físicamente, esos abrazos que son gigantes, que son de calles y calles y calles de abrazos. Y a mí me gustaría como para empezar contarle un poco a la gente, porque por ahí hay Hay mujeres que también las vidas les pasa por arriba, los niños, los hijos, la rutina, la escuela, el trabajo. Y mismos hombres que por ahí quieren entender un poco y entonces nos felicitan. No, no se felicita, hoy no se festeja. Un día como hoy, en el año 1908, 129 mujeres trabajadoras de una fábrica estadounidense reclamaban por tener los mismos derechos que sus compañeros varones, la misma paga por igualdad de tarea y una jornada laboral de menos de 10 horas. La huelga terminó en una tragedia. El dueño de la fábrica cerró las puertas del establecimiento para disolver la protesta e incendió a 114 obreras mujeres. Desde ese día se empezó a levantar este fuego, esta ola que cada vez está más fuerte y el grito de igualdad transversal en todos los aspectos de la vida. Por eso decimos... dejen de felicitarnos hoy. ¿En qué momento habrá trocado eso, no? El capitalismo, obviamente, seguro. Todo lo convierte en marketing y en producto. En el momento producto. En el que alguien necesitó vender bombones y rosas. Claro, pero ¿cómo? O sea, siempre he pensado como, ¿qué hizo? ¿En qué época? ¿Cómo fue ese...? Porque imagino que, digo, también a lo largo de la construcción histórica del día, para que se conmemorara este día tan trágico, pero que visibiliza, ¿en qué momento, cómo fue que alguien empezó a regalar bombones rosas y decirnos feliz día? Feliz día, muy fuerte. Es un montón. Es un montón, ¿no? Vamos a rastrear. Bueno, por eso es como info. Para empezar la mañanita, si usted se va a encontrar una mujer, no le diga feliz día, dígale mis respetos, mis derechos. No diga nada. No diga nada, no diga nada, señor. Exacto, ahí lo dice. Hola, señor, un día no diga nada. Un día no diga nada, silencio, acompañe, respete. De todas maneras, bueno, para poner un poco humor, hay algunos mensajes que vamos a leer. Por favor. Para poner un poco humor de todo lo que no está bien en este día. Todo lo que... Momento anti-8M. El Grinch del 8M. Recibiste un mensaje. Recibí un mensaje, no voy a escrachar, no, a quién, ¿no? No, ¿no? Por supuesto, no hace falta. Pero dice, una mujer es luz. ¿Me podés poner música a tono, por favor, Luli? Por favor, porque es como estamos muy exigiendo fuerte. Un montón a Luli, sí, en los controles, estamos exigiendo Luli un montón. Secas, buenos días. Luli, no la saludamos. Ahora encima la saludan. Sí, aparte, todos juntos, bueno, somos así, Luli. Hola, ¿qué tal? Intensidad. Feliz día, Luli. Enredada entre los cables y botones. Gracias, chicas. Feliz día, Luli, sos pura luz. ¿Qué cosa? Sos pura luz, gracias y por maternar. Bueno, soy Lucila. Ah, es verdad, ¿viste? Claro. ¿Cómo salís? Rápido. En mi caso está bien, soy Lucila. Está bien. Bueno, ¿me vas a poner música a tono? Por Vamos favor. A intentarlo. Poneme no, mujer, no te voy a poner música a tono, pero te voy a poner una música distinta a la de bueno, ahora. Dale, ok, porque quiero leer esto porque es fuerte. Bueno, no escuché el tema, así que nos sorprendemos todas juntas. Dale, ahí va, nos sorprendemos con el tema de fondo, Una mujer es luz, es vida, ajá, es alegría, es dulzura. Una mujer es amor, amor puro. Mujer, gracias por ser fundamental en el día a día de todos nosotros. Felicidad y paz en su día. Cuidarlas y valorarlas es nuestro deber. Por favor. Bendiciones. Bueno. No sé. ¿Qué decir ante eso? Está todo dicho. Está bien. Claro, ese era otro. Le dan sentido a nuestras vidas. Ajá. No, o sea, no quiero. Gratis. Fuertes declaraciones. Gratis. No queremos darle sentido a la vida de nadie. No es nuestro trabajo. Sí, bueno. Anda, decíselo. Hay como en un intento de yo siento en esto de que se ha romantizado un montón los bombones y las rosas. En algún momento ya se dijo, che, bombones y rosas no es necesario. E incluso en las buenas intenciones de ahora decir otras cosas, se dice cada barbaridad de tipo le dan sentido a nuestra vida. Es como, no es necesario. No. ¿Y el que te confunde el 8M con el Día de la Madre? No. Onda así como, son las madres que le dan sentido a la existencia. Claro, porque mujer igual madre, claro, siempre. Sí, obvio. No hay como... pero a mí esto me resuena justamente con unas entrevistas que vienen a continuación, donde vamos a hablar de feminismos y economía popular y cómo es transversal y cómo esto, que es real, que existe, nosotras paramos el mundo hoy y sostenemos el mundo mañana, ayer, y somos el centro, y somos la luz, la vida, la materna. Pero entonces, ¿qué hacemos con todo esto? A ver, ¿cómo nos organizamos? Uh-huh. Como para empezar, teniendo un salario igualitario, como para continuar compartiendo las tareas del hogar, las tareas de la crianza, las tareas... Bueno, entonces, ¿cómo reflexionar esto para esas personas que quizás, bueno, nada, sienten eso, que las mujeres somos su amanecer, su... Ajá, bueno, entonces me ayudaba a hacer el mate en la mañana. Uh-huh. A levantar los pibes, llevarlos. Levantas un día vos, otro día yo. Uh-huh. O sea, ¿cómo hacemos con las tareas? En el cotidiano, ¿no? Porque mueven. También está esta idea de que es hoy el momento de reflexión y que, bueno, que los 364 días del año que restan es difícil sostener también esa puja constante porque se visibilice lo que hacemos, porque se visibilice cuál es la carga laboral de cuidados de la que nos solemos hacer cargo muchas de nosotras y muchas de nosotras, y que prácticamente es por obligación, prácticamente no se discute quién cuida, quién levanta, quién lleva, quién se hace cargo de no solamente las niñeces, sino también de las personas mayores, uh-huh. quién asume esas tareas. Es como si se diera por sentado, ¿no? Y que solamente un día como hoy, bueno, podemos decir, el día de la lucha, pero en el cotidiano también se dan esas disputas y es importante reflexionarlas más allá del 8M. Exacto. Y esta última que me vine resonando de ayer, que la escucho como que hay que cuidarlas. Uh-huh. Ajá, pero en la realidad la violencia va escalando, porque uh-huh. yo recuerdo que, bueno, el año pasado la cifra era menor, este año es una víctima de femicidio cada 28 horas, el año pasado era cada 30, entonces claramente hay que cuidarlas. No les estaría funcionando que no nos lo digan a nosotras, que se lo digan entre ellos. Uh-huh. Tal cual. Bueno, este día que estamos hoy poniéndonos en tarea, pueden comunicarse con nosotros. Tenemos las vías de comunicación, abierto aquí la mesa, el estudio, este poblado que tenemos. Comunicate con La Mosquitera al 2617-465759, nos pueden dejar sus mensajes. De feliz día. No, mentira. Manden los bombones. Bueno, bombones yo igual. Yo posta, boludo. Cualquier día del año. Supuesto. Dale. Bombones siempre. Chocolate Perfecto. Siempre. También pueden escucharnos a través de www.lamosquitera.org y en nuestras redes sociales La Mosquitera. En cualquiera de esos lugares nos encuentran y pueden mandarnos sus mensajes que aquí les estaremos recibiendo con cariño. Muy bien, dicho todo esto, ¿quieren que les diga cómo va a estar el día de hoy para la tarde? A ver. Calorete, se viene. Despejadito. No, calor no. Está re linda la semana. Ha tocado. Ya se empieza a respirar como otoño, ¿no? Uh-huh. Sí. Ay, qué bueno. Desde la pedrada, sobre todo. Sí. Bajó. Sí, terrible. Terrible. Bueno, ahora hacen 18 grados, está despejado y la máxima para esta tarde va a ser de 30 grados. Va a ser un calorcito, pero bueno, la sombra está piola. Vamos bien, por suerte tenemos. Y si se quiere acercar a la peatonal a las 5 o 6 de la tarde, va a estar hermoso. Va a estar más calentito. Va a estar más calentito. Ahí se empieza a hacer como un fueguito. Un fueguito, que arda todo. Bueno, no sé qué estábamos escuchando, pero después de nuestra lectura de mensajito, de clásico mensajito de feliz día. Yo después, como estoy en muchos grupos de docentes, después les voy a ir compartiendo. Vamos a hacer como una especie de compartir todo lo que no. Y de reflexionar a partir de eso, ¿no? Porque va más allá de la queja. Sino es realmente qué se dicen en esas palabras y qué se nos... arroja por la cara tal en cual. Esos deseos. Sí. También pensaba, ¿no?, en esto de que hasta tenemos que tomarnos el trabajo de educar. Uh-huh.

quieren bajar, no, no saben cómo hacer. Por ser pibites y no van a poder, no siguen en la calle, no quieren violar. Se cree que son pillos, no quieren matar. Por ser una traba, que rapa genera. A me subí a tu patrullero, me subí a tu patrullero, me subí. Escribimos las paredes feminazis, ya estamos y me acuesto con un par. Una puta se hizo contigo y el macho lo hace. Na na na na, ese pibe es un campeón. Ese pibe es un campeón. Ese pibe. Quieren heteronormarme, no sabe cómo hacer. Porque esta marica no está en el closet. Me encajo en tu binomio, me quiere normal. Ja, seccional, cosa capital. Por ser una transor con más de 10 dedos. No necesito tu palo hetero. No necesito tu palo hetero. No necesito tu palo. Si una porta dicen que asesinó, vamos a llevar la presa que al pedo mató. Que si la dieta lo hace. Na na na na, en mi cuerpo ha decidido yo. Cuerpa, decido yo. En tu cuerpa, decidí vos. El 8M para mí es un día triste y alegre. Triste porque quisiera que ya no existiera, que no tuviéramos que salir a pelear por nuestros derechos, a defender nuestras vidas. Quisiera que eso ya sucediera, que viviéramos en una sociedad más igualitaria y no machista ni patriarcal. Y es alegre porque es un momento de lucha, de encuentro, de salir a la calle a celebrar que somos mujeres y estamos unidas y estamos peleando. Y lo hago con mis amigas, con mis compañeras, con mi hija, con mi familia. Entonces tengo esos sentimientos encontrados. Es muchas cosas. Para mí, el 8 de marzo es una fecha y un punto de reunión súper necesario como conmemoración y reivindicación de los derechos de las mujeres, los cuales, por supuesto, deben ser respetados todos los días del año, para su representación en todo el mundo. Es un día para acompañarse física y emocionalmente, para charlar con amigas, para hacer una pausa y gritar. Inicio espacio publicitario. Espacio publicitario. A partir de este momento, no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad. Cooperativa Fernanda Toledo. Trabajadoras autogestivas. Taller industrial. Cosemos y estampamos todo lo que necesites. Indumentaria, marroquinería, merchandising y muchísimo más. Búscanos en nuestras redes como Cooperativa Fernanda Toledo o al 448-1365. La economía social, solidaria y feminista la hacemos entre todos. Llega el Censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por lo que nos une. Reconocernos por vos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos, cómo somos y cómo vivimos. INDEC, Argentina Presidencia. Diestra Calzados, seguridad y calidad en calzado de trabajo. Nos dedicamos a la confección de botines de trabajo para soldador, electricista y borcegos tácticos. Hechos con materiales de excelente calidad, 100% cuero vacuno, suela de caucho antideslizante, resistente a hidrocarburos, punta de acero según normas IRAM. Diestra Calzados. Consultas al 155-130-652. También podés visitar nuestra página de Facebook y en Instagram como Diestra Calzados. Porque nadie vive del aire, pero sin aire nadie vive. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir en el aire de La Mosquitera. FM 88.1, Radio Comunitaria. En el aire, La Mosquitera FM, Radio Comunitaria. Un espacio para difundir la vida que campea por estos lares. Con la palabra y el silencio, el fuego y el frío, y porque lo cortés no quita lo valiente. El 8M para mí es el día en el que podemos poner el foco, hacer conciencia en el poder de la mujer, en el respeto y en el recuerdo de todas aquellas mujeres que fueron maltratadas, que fueron ninguneadas, que fueron olvidadas, que fueron muertas. En el recuerdo de ellas nosotros decimos presente. Para mí el 8M es el día después del 7M, el día de la visibilidad lésbica, día elegido para tomar la figura de Pepa Gaitán, asesinada ese día en manos del padrastro de su novia. Y es una fecha de importancia y de relevancia disidente y revulsiva para recordar los mundos posibles y la potencia e imaginación política que trae el cuerpo lesbiano a los territorios que habitamos. Ahí escuchábamos a Lale Bermejillo, preciosa ella, con ese discazo que se mandó hace unos años. Increíble la musicalización de Lulia Secas para la jornada. Y ahí a tono ya tenemos en boca la columna del MIM, que como siempre está presente en esta transmisión también, de la mano de Luciana Cherbosky. ¿Estás ahí, Luciana? Buenos días. Aquí estoy, ¿cómo va? Hola, buenos días. ¿Cómo están ahí? Muy bien. Atravesando acá la mañana de la jornada. Una jornada de transmisión especial, así que bueno, también muchas gracias al MIM por sumarse, muchas gracias a vos por estar acá. Abierto el micrófono para no, vos. No, por favor. Para mí está muy bueno cuando el Carlos Cassiani, que siempre hace esta columna, me llamó y me dijo, che, ¿querés hacer la columna de La Mosquitera? Por el 8M, y le dije, bueno, está bien, acepto. Bueno, ok. Y, bueno, Carlos, está bien, acepto. Y en realidad, nada, había pensado un poco qué decir, y de repente, cuando me desperté esta mañana, empecé el día enterándome que lo que nos habían contado siempre del origen del 8M al final era mentira, porque siempre, como el dato era que el 8M se conmemora la muerte de las trabajadoras textiles en la quema de una fábrica neoyorquina el 8 de marzo de 1908. Bueno, al final no, ahora resulta que no. Se ve que alguien, debe haber alguna mujer que lo empezó a estudiar. Revisionismo histórico. Porque antes de nadie sabía. Sí, total. Y al final ese incendio sucedió, es un hecho real, pero fue el 25 de marzo de 1911. Y en realidad el 8M nace en Rusia el día que las mujeres rusas logran el voto femenino. Lo que pasa es que Rusia usaba un calendario diferente del resto del mundo. Entonces en Rusia era 23 de febrero de 1917, pero en el resto del mundo era 8 de marzo. Entonces al final, como ese es el origen de la fecha. Estamos así celebrando una fecha rusa. Día. ¡Qué momento, Luciana! ¡Qué momento! Para esta época. No es opinión, es dato. Sí. Bueno, buenísimo. Pero bueno, con llega la columna del Link con un dato histórico. Claro. Esto me parece un excelente servicio. Igual, perdón, pero ejercían el voto algunas mujeres, exclusivamente, que estudiaban. Bueno, sí, no era siempre, como popular. Siempre. El voto popular... El primero fue en Argentina, en el mundo. Vamos popular. A hablar de qué significa bueno, por ser eso, mujer. O sea, viste que todo hay que repensarlo. Viste, no podés hablar prácticamente porque todo el revisionismo. Ya, no se puede decir más excluido. No se les puede siempre decir siempre alguien que está peor que una, obviamente. Claro, totalmente. Bueno, adelante, Luciana. Bueno, un poco más centrándonos, digamos, en el ámbito musical específicamente, me parece interesante ver que venimos de una reciente sanción de la ley de cupo en festivales a nivel nacional, como un gran hito, me parece, del movimiento feminista dentro de la actividad musical. Y por otro lado, a nivel local, me parece súper trascendente decir que el MIM tomó una decisión cuando generó la actual comisión directiva, que lleva ya, creo que este año cumplimos 3 años, de tener una comisión con paridad. Y en esa comisión también sí me parece importante nombrarlas, que están Paula Cassiani, Daniela Trovati, Camila Millán y Cecilia Salinas. Eso, digamos, como poner un contexto un poco del pasado reciente de ciertas cosas que sucedieron hasta traernos ahora. También sí es trascendente decir que obviamente como cualquier ley puede existir pero que no se cumpla, y ahí de hecho internamente dentro del MIM venimos como teniendo ciertas conversaciones sobre que, digo, siempre... todo el peso sigue cayendo sobre nosotras como, bueno, ¿quién están controlando los festivales? Bueno, los festivales los podemos controlar todos, no hace falta que estemos las mujeres ahí exigiendo el cumplimiento de la ley de cupo. Digo, los varones también pueden pedirlo y observarlo, tanto cuando les toca tocar a ellos arriba del escenario y ven que no hay mujeres ni diversidades cumpliendo el cupo que exige la ley, que es del 30%, como cuando están abajo y son público. Y en esto me parece que por ahí cuando pasa cierto tiempo, de repente quizás se pierde el origen de las discusiones, entonces me parece que esta piola vuelve al origen de por qué es importante que haya mujeres y diversidades arriba de los escenarios, que es porque son espacios de visibilidad y todo lo que vemos y escuchamos genera un sentido, igual que los cuerpos y las personas y los relatos que vemos en la televisión, en el cine. O sea, todo eso genera sentido, y bueno, nosotras queremos ser parte de esa generación de sentido, tenemos cosas para decir, y también eso va a reflejar un montón de sectores de la sociedad que no se sientan reflejados si eso no sucede. Entonces digo, como volver al origen de por qué eso, digo, además de lo monetario, lo financiero, que implica generación de dinero, y que obviamente para tener cierta libertad una necesita no solo un cuarto propio, sino también poder ir al supermercado. Pero bueno, también hay un contexto ahora en Mendoza que muestra una gran profesionalización de la música, y esto ha implicado que existan un montón de productoras mendocinas con perspectiva, y por ejemplo el Fem Festival, que recientemente tuvo su cuarta edición, están las pibas de la Camiona Productora, está Suena Tremenda, está Somos Fuegas, que son personas que están produciendo cultura, generando eventos, festivales, inclusive, lamentablemente, digamos, a mi pesar, mucho más que lo que genera el ministerio, digamos, a nivel eventos, festivales, agenda cultural. Es como que son un ministerio de cultura paralelo, es como están generando muchísimas situaciones culturales muy diversas, desde enormes hasta pequeñas, íntimas, en bares, en centros culturales, en teatros de todo tipo de calidad y géneros musicales. Entonces en ese sentido también me parece que está buenísimo ese reconocimiento y conectarse con esas chabonas que están produciendo y generando cuestiones. Y luego también ahí para para un comentario quizás más interno. También me parece que después de lo que nos dejó la calle del 2018 y que después viniera la pandemia, lo que nos hizo corrernos de la calle y toda esa situación, quizás llamar como a un reagrupamiento, por así decir, o sea, como instar a que las peleas, viste, si las hermanas se pelean, nos devoran los de afuera. Y con esto no quiero decir que los feminismos no tengan que tener debates ni pujas, pero sí me parece súper importante no utilizar dentro de los feminismos las mismas herramientas que se utilizan para el afuera o las mismas metodologías para disputar esas pujas y sí que sean internas. Eso me parece que sería algo que tendríamos que atravesar colectivamente dentro de las mil diferencias que hay, dentro de las mil posibilidades que hay, pero sí me parece interesante eso de replantearse las herramientas. Y bueno, pensando en el futuro, hace unos días fue la fiesta de la vendimia, y la fiesta de la vendimia lleva el mayor presupuesto del Ministerio de Turismo, entre paréntesis, y Cultura también. Aunque no parezca. Claro, sí, Ministerio de Turismo y tal vez un poco de Cultura. Pero bueno, más allá de eso, sí sobra. Esa fiesta tiene destinado el mayor porcentaje de presupuesto del anual, digamos, en un contexto donde también el Ministerio de Cultura ha cancelado un montón de festivales, como ciclos en la Biblioteca San Martín, el Mendo Rock, que lo pospuso, el del Pulgarcito, sin novedad, claro, sin novedad alguna, digamos, entiendo que el Mendo Rock ya está confirmado que se va a hacer, pero bueno, digo, dejando un montón de músicos y músicas locales, sin respuesta, digamos, ante esa situación. Desde el MIM se presentaron notas, no hubo respuesta, bueno, etcétera. Digo, en ese contexto, ¿no?, donde los demás festivales se cancelan y la vendimia en paralelo tiene el mayor presupuesto, hay un reglamento de vendimia que exige que el 50% de la música sea música original. Bueno, a mí me parece que estamos en un momento donde podemos empezar a pensar y empezar a pedir que dentro de esa música original, la mitad de esa música sea de compositoras mujeres. Y esto no lo estoy diciendo solo por la generación de sentido que hablaba recién, sino porque también ser compositora de la música de vendimia implica cobro de dinero por derechos. Claro. Y la realidad es que la disputa por la igualdad también es una disputa por poder y por dinero. Entonces, digamos, del único evento que tiene el presupuesto asegurado para la cultura, bueno, también hay compositoras que pueden componer música de vendimia que les implique también generar dinero con ese trabajo. Entonces me parece que sí es interesante empezar a disputar eso en los foros de vendimia y pedir que en el reglamento se incorpore eso. Actualmente no está, no existe, pero sí me parece que estamos en una posición de poder empezar a pedirlo. Y para quien le parezca súper loco e imposible, antes, por ejemplo, la vendimia tenía prohibido tener música en vivo. La primera vez que o sea, no es que no se usaba, es que estaba prohibido. Digamos, como algo que ahora nos resulta impensable, pero la primera vez que la vendimia tuvo música en vivo fue en el 2008, hace 14 años, cuando la primera vendimia se hizo en 1936. O sea, si seguimos ese cambio y ahora la música en vivo en la fiesta de la vendimia es algo súper central y trascendente, y de hecho que la gente celebra muchísimo, bueno, digo, no sería imposible pensar que se puedan hacer estos otros cambios también. Sí, totalmente, que de hecho se han ido propiciando en otras áreas, ¿no? La dirección de actores, la dirección general, digo, ahí como más repartida la cuestión del cupo, no así tanto en la dirección musical. No recuerdo vendimias que hayan sido dirigidas por mujeres, por ejemplo, o por disidencia. Pues porque no ha pasado. Así es, sí, totalmente. Así que bueno, me parece que esa sería una interesante batallita a tener para adelante, y a las personas que están escuchando del otro lado, que sean músicas, productoras, también instar, ¿no?, a que se registren en el INAMU, a que se asocien al MIM. Está eso que me parece que también es algo súper transformado y a transformar tanto colectivamente como individualmente de no asumirse profesionalmente música, o de no asumirse profesionalmente casi nada, y entonces en general no se registran, ¿no? Y eso implica que falten datos también. Uh-huh. Y lamentablemente, para exigir políticas públicas y para tener representatividad se necesitan datos. Entonces eso también es algo que es constante, ¿no? Como decirle a las mujeres de las diversidades, regístrense, no solo tienen que ser músicas, pueden ser productoras, gestoras culturales. O sea, el INAMU y el MIME están para todas, para todos, el INAMU a nivel nacional y el MIME a nivel Mendoza, ¿no? Así que bueno, también hay una invitación, hay convocatorias, salen subsidios, que eso permite, no sé, porque yo puedo grabar un videoclip gracias a quedar seleccionada en una convocatoria del INAMU, hay viajes, festivales, o sea, hay un montón de cosas que vienen a través de esa registración. Entonces está buenísimo instar a que todo el mundo se siga registrando. Buenísimo, buenísimo, clarísimo todo, Luciana. Instar a los hacedores culturales relacionados con la música que se acerquen al INAMU, que se acerquen al MIM. Instar también a todos quienes consumimos y asistimos a espectáculos a apoyar los espectáculos hechos por colectivos de mujeres y disidencias que cumplan con el cupo de mujeres arriba del escenario, que es un trabajito que tenemos que hacer entre todos, ¿no? También darle el reconocimiento, sí, a esos, sí, totalmente, espacios que lo propician, que lo cumplen, que lo generan, que lo proponen. Y quizás, nada, cambiar de canal cuando eso no sucede. Mira, de hecho pasó, o sea, hace unos años, prepandemia, esto, estuvo el Movistar Free Music, si no recuerdo mal, en Godoy Cruz, y en toda la grilla no había ninguna mujer, y por Twitter se empezó a hacer una campaña arrobando al Movistar Free Music, diciéndole, sí, que eran todos hombres, que eran todos hombres, que eran todos hombres, y el Movistar Free Music terminó contratando a Lucy Patané. Uh-huh. Para que tocara, o sea, digamos, eso está sucediendo, viene sucediendo. Entonces, en plan de que no sea como toda la responsabilidad del, o sea, bueno, sí, es como todo, no, bueno, repartamos un poco, ayúdennos, colaboren. Colaboremos entre todos. Y en eso que, total, bueno, están las, sí, redes, sí, ¿no? Sí, cómo ayudan a visibilizar, tipo así, de manera rápida, uh-huh, ágil, práctica. Y eso mismo que decía Luciana recién, no es necesario ser mujer y disidencia, uh-huh, para reclamar el cupo. Sí. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, Luciana, muchísimas gracias por tu tiempo, por, bueno, estar aquí, chicas, presente. Muchas, entiendo, gracias, que nos presentas un tema, como siempre cierra el MIM presentando un tema. Sí, sí, Carlos me dejó todas las indicaciones. Te hizo mansplaining el todo. Carlos. No, no, ya para nada, para nada. Para este, nada. Es un chiste, no, es un chiste interno porque enseguida viene otra nota que nos van a hablar de un podcast que se llama Transplaining. Entonces es un chiste como para quien sigue, digamos, la mañana. Es una intro. Está bien, no pasa nada. Sí, lo que vamos a escuchar es una canción de una banda llamada Flora Tristán, que está este jueves abriendo el show de Bombay Buenos Aires, que son un quinteto de guitarras, guitarrón y voz, que van a presentar un disco nuevo en La Nave Uncuyo, y Flora Tristán va a estar ahí abriendo de invitada en La Nave Uncuyo este jueves a las 21 horas. Así que bueno, les dejo ahí Circe y de Flora Tristán para que escuchen. Muchísimas gracias, Luciana. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Thank you. lagos hemos recorrido en un mismo viaje, yo tal vez viviendo semi despierta hasta el encuentro aquel. Soy Julia Morcos, referentada de la colectiva Mendoza, y este 8 de marzo invitamos y esperamos a todas las compañeras, compañeres que se quieran sumar a conmemorar un día más de lucha y de rebeldía por todos los derechos que todavía nos faltan, y trayendo muy fuerte a la memoria a todas esas mujeres que nos enseñaron que las calles son nuestras y que no vamos a parar hasta que tengamos vidas dignas, con trabajo, con igualdad, con justicia social, con el cumplimiento efectivo del cupo trans. Así que hoy nos encontramos para celebrarnos, para sembrar la rebeldía que sabemos sembrar y para decir que acá estamos y que no damos ni un paso atrás en nuestras luchas. Con respecto a la conmemoración del Día de la Mujer, creo que es un momento en el cual toda la sociedad tiene la oportunidad de frenar el piloto automático, de repetir condicionamientos y patrones aprendidos que generan injusticia para las personas en general y específicamente para el rol que se le asigna a lo femenino, y poder dialogar, visibilizar cuáles son las injusticias sobre las cuales hay que seguir trabajando para generar una sociedad menos violenta y más amorosa. Esta quimera en forma de canción desesperada, caricia que llega tan demorada. Oiga usted, mi amada aliada, es tiempo de mirarnos a la cara y abrazarnos por todo lo brindado, por todo lo cantado. Aprende 8M para mí es un día para reafirmar nuestros derechos, para reafirmar nuestros gritos de justicia, de que paren de matarnos, de pedir por ni una menos. Pero también es un día de sororidad, de empatía, de hacernos saber unas a las otras que no estamos solas. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hoy se conmemora todos los hechos, ¿no es cierto?, trágicos que han sucedido a partir de 1850 y de más para atrás, que no está registrado, pero están. La mujer tiene su lugar en esta sociedad machista que debe terminar, y siempre los logros están hacia ellas. Cuando yo hago notas, ¿no es cierto?, en los merenderos, comedores y todos lugares que están en la parte social, siempre lo pongo primero, porque ella es la que da el toque tan especial. Y yo, como un cronista social que está en los medios, siempre me alegro y de dar esta vida, de que todo constituye, que la mujer tiene más que sus derechos. Y agradecer en este día. Hoy no es un día de festejo, es un día para conmemorar. Eduardo Jiménez, desde mi humilde morada, desde Colonia Segovia, les dice al colectivo de la Armosquitera, buen día, muchas gracias. Apretújame. Bueno, son las 10:35, estamos bailoteando, sube la temperatura en la mosquitera, y no sé si la del servicio meteorológico, pero acá las chicas estamos on fire, día hoy de lucha, de alegría, de reivindicación, porque nada se puede hacer sin alegría. Así es, así es. Así que, bueno, estamos eso, poniéndole una buena onda a la mañana, con información, pero con una información que no vas a encontrar en otros lados. No. Entonces, quédate en la 88.1, seguinos por las redes sociales, que nos encuentran como La Mosquitera, escribinos un mensajito al 261-746-5759, y pueden hacerlo así como lo hizo, por ejemplo, Vivi Lescano, que nos mandó un mensajito, buenos días, que les llegue mi abrazo desde Luján de Cuyo. Parece como la vendime. Que les llegue mi abrazo desde Luján de Cuyo. Abrazo a mis hermanas, dice. Y madre, Ana María Bueno. Chocolates, no quiero porque soy repostera y prefiero un sanguchito de mortadela. Este mensajito ya a las 10:30 de la mañana ya te despierta como el hambre. Y las flores las prefiero en la tierra, las quiero libres, las quiero locas, las quiero plenas. Nos vemos a la tarde. Ay, más linda. Muchas gracias. Un abrazo, Ana. Bueno, así que así nos pueden ir mandando mensajitos, como los mensajitos de audio que también han ido, hemos ido recopilando desde ayer y hoy, para poner en perspectiva qué es el 8M para cada uno de nosotros y cómo lo vivimos, cómo lo experimentamos, qué es ser mujer, charlábamos recién fuera de aire. Bueno, preguntas, cuestiones que vamos problematizando y compartimos con ustedes. Sí, totalmente. Arriba de la mesa. Porque tiene que ver con que este día también es un día de reivindicación, es un día de lucha, pero es un día que históricamente también se van cuestionando muchas cosas, ¿no? Y que todo lo que hemos compartido hasta ahora en la mañana, las conversaciones acerca de las tareas de cuidado, las conversaciones acerca del cupo laboral para mujeres y disidencias, las conversaciones acerca del cupo laboral trans, dan cuenta de que hay muchas cosas que desarmar, que no tiene solamente que ver con el ser mujer, y que hay una disputa interna, y hay una disputa que hay que cuestionarse y que hay que pensar desde esta perspectiva de qué es ser mujer y qué es lo que implica, ¿no? Esto de no se nace mujer, sino que se hace, qué nos han construido como ser mujer, y cómo inclusive nosotras, o quienes se identifican como mujeres, que me excluyo un poco de ahí, se termina reproduciendo un sistema de exclusión con respecto a otras personas, porque ser algo es no ser otra cosa. Y si yo soy algo, hay alguien que no lo es. Ya, digamos, tomar esa posición implica excluir a otras personas, y históricamente implicó excluir a las personas racializadas, por ejemplo, las mujeres negras no son mujeres, o las personas con discapacidad, o las personas trans, travestis trans, las personas no binarias, las personas intersex. Hay como muchas situaciones en esta perspectiva de la transversalidad, de la que en este día me parece que es importante también llamarnos a la reflexión, llamarnos al cuestionamiento. Esto que hablábamos de los privilegios, ¿no? Más temprano, como nosotras como personas capaces, entre comillas, para el sistema, no cuestionamos que en nuestros lugares de trabajo no hayan personas con discapacidad. ¿Cuántas personas conocemos con discapacidad o cuántas personas travestis trans conocemos en nuestros lugares de trabajo o en los lugares a los que vamos a comprar ropa, al almacén, en los lugares donde se toma gente? ¿Por qué no cuestionamos eso? Uh-huh. Exactamente. Por ejemplo, en el colectivo de discapacidad en el que yo me incluyo, recién hablábamos fuera de micrófono, cómo yo me siento dentro de los privilegios, porque el colectivo tiene un 90% de mujeres que no tienen trabajo. Entonces yo estaría dentro del 10 que, por suerte, pudo desarrollarse personalmente, pero estamos hablando de un 10%. O caer también en la lógica de que la posibilidad es la posibilidad que yo misma me gestiono, con un esfuerzo enorme, a veces muy a los márgenes. Entonces también hasta cuestionarnos qué es el trabajo para todas las diversidades de lo que somos, porque también te escuchaba vos, Dani, sí, tal cual, cuando decimos, bueno, la inclusión, bueno, pero alguien incluye, que es el mismo que está excluyendo. Uh-huh. Entonces, hasta pensar que la diversidad somos todes. Me acuerdo una vez que yo puse en mi muro de Facebook por el Día del Orgullo Gay, y mucha gente después me mandó por privado, ni no sabía. No, pero o sea, me considero parte, digamos, de la lucha, porque yo quiero que todas las personas que amo vivan en libertad, incluyéndome a mí, que no me importa, digo, en la fluidez del devenir de la historia. Entonces, en ese sentido, como la diversidad no es algo fuera de la diversidad de lo que realmente somos. No sé si se entiende. Bueno, nos pusimos medio... Sí, está bueno preguntarlo también en términos de que la diversidad, yo creo que tiene que ver con una responsabilidad colectiva. Exacto. Y al mismo tiempo con un posicionamiento político en el que uno asume que hay ciertos lugares de privilegio que son innegables. Digo, como una cosa no quita la otra, ¿no? Me claro. parece. Es cierto que la diversidad nos corresponde a todos, exigir determinados cupos nos corresponde a todos, o preguntarnos esas cosas, pero también son posicionamientos políticos de los que hay que correrse y dejar hablar a quienes realmente tienen que poner la experiencia sobre sus hombros, de alguna manera. Sí, yo quería decir hola. Hola, Luli. Luli. Hola, Luli. Feliz día. Otra vez hacía el chiste. Qué pesada la mina. Aquí vengo a traer luz como Burns. Que yo entiendo esto de que la diferencia y la diversidad nos abarca a todos, pero sí creo que puede terminar siendo contraproducente esa idea. Como esto de cuando decimos, bueno, todos vamos a hacer, es como cuando digo, yo por lo menos cuando digo todo, digo nada. Y creo que estamos en un momento y está muy a la vista esta necesidad de poder nombrar lo diferente, porque si hacemos una bolsa y decimos somos todos diferentes, ¿cómo vamos a luchar o exigir o crear espacios, derechos, ideas, formas de vincularnos diferentes si al final todos somos? Bueno, si somos todos diferentes, ya está. ¿Qué más necesitamos? Claro, es que desde la perspectiva política, como bien decía la Dani, lo que yo pienso es decir, en algún momento, porque sí. Digo, en los procesos políticos, históricos, en el devenir, digo, de la historia, ha ido pasando que hemos ido naturalizando esas diferencias en el buen sentido, ¿no? Decir, bueno, qué sé yo, cosas que ya no nos cuestionamos, porque ya están naturalizadas, hasta los varones, pensando en el 8M, ¿no? Tienen naturalizadas también de cambios históricos que han ido sucediendo. Entonces, en ese sentido, lo digo, no de meter todos los gatos en la bolsa y que seamos todos lo mismo, no lo mismo, sino desde pensar que justo por ejemplo, la exigencia del Estado de la inclusión habla de que el Estado es el que excluye, ¿no? Si estamos exigiendo... Sí, el término inclusión se usa mucho en educación y a mí Exacto. siempre me llamó la atención y me generó mucho rechazo. A eso voy con lo de la... porque justamente hay alguien que tiene la autoridad para, y yo acuerdo con ciertos uh-huh. puntos de lo que decís y entiendo, porque te conozco, que vos no proponés lo de la bolsa, pero igual digo que es un discurso, un posicionamiento que hay que tomarlo siempre con cuidado y estar haciendo estos refuerzos que vos ahora haces al aire, porque hay otra gente que agarra una parte de uh-huh. ese discurso. Entonces después, cuando vos decís, no, mi amigo marica, te dice, ay, pero lo estás discriminando. No, mi amigo marica se llama marica porque elige claro. autollamarse marica. Exacto. Y es su identidad. O sea, no uh-huh. es un nombre, es una identidad que conlleva un montón de cosas alrededor de una palabra. Bueno, y está bueno esta discusión porque también en relación a cómo vamos generando sentidos también con la palabra y con las prácticas, cómo siempre cambia. Recién decíamos, bueno, lo que hoy nosotros consideramos que estamos en el lado correcto, ¿no? Y bueno, dentro de 4 o 5 años quizás ya cambian las cosas. Decir, bueno, no, vamos todo el tiempo como corriendo. Que está bueno, porque también está dentro del dinamismo. Antes cosas que ni pensábamos, hoy son parte de nuestra vida cotidiana. Ojalá el día de mañana también tengamos nosotras esa apertura mental para acompañar los procesos de quienes vienen. Seguramente. Yo, por ejemplo, hace una semana, bueno, no, más, me voy a poner más flores, dejé de usar la palabra sororidad, por ejemplo, porque entendí que nada que ver, que es como media de clase y viene de las monjas, de sor, no sé, bueno, no voy a profundizar en el tema, pero en realidad la palabra es empatizar uh-huh. con el otro, con la otra. Y bueno, esto, y reconocernos con los privilegios que cada una tiene y compartirlos también, socializarlos y que otros tenga también. Pienso en las mujeres migrantes, por ejemplo, uh-huh. el temón, ¿no? Uh-huh. Yo tenía un escrito para leer al respecto, no sé si nos vamos. Sí, no, venga. Un fragmentito que casualmente está en el cuadernillo de Escuela de Género y dice así: las mujeres migrantes están en mayor desventaja y vulneración de derechos con respecto al resto de la población, sobre todo en este nuevo contexto donde la pandemia por COVID ha marcado otros límites. Esto se materializa en la degradación de sus condiciones de vida por mayores dificultades para el acceso a ingresos y por ende a servicios básicos para la subsistencia. El aislamiento obligatorio produjo graves afectaciones a esta población, dado que gran parte de ella se desempeña en actividades en el sector informal del trabajo. Las condiciones de informalidad, precariedad, explotación laboral, las situaciones de discriminación que pueden vivir en su contexto laboral, la desvalorización cultural, son prácticas que lamentablemente se reproducen en la sociedad. Ahora estamos viviendo en estos momentos, acá por ejemplo tenemos un montón de mujeres migrantes que yo conozco y además como que llegan aquí las veo que se empoderan con respecto al feminismo, entonces de pronto conozco, bueno, no sé, Yasmín creo que es de Haití y está empoderada con su hija porque ya ni cabía en Machirulo, yo tengo mi amiga Irina si está escuchando, un beso, o sea, llegan acá y se empoderan porque ven, digo, un empoderamiento uh-huh. que acá tenemos y quizás en otras regiones de Latinoamérica no. Como avances colectivos que se han logrado. Uh-huh. Uh-huh. Pero, y de igual modo las veo como, o sea, igual por más empoderadas, que me alegro, que, o sea, empoderada de poder haber salido del circuito de violencia doméstica, uh-huh. digamos. Pero pasan al circuito de violencia social y cultural, ¿no? Por negra, por migrante, y terminan trabajando en lugares no registrados de la economía informal que la pandemia destruyó. Entonces esas mujeres que llegaron, migrantes, que se empoderaron y pudieron salir a flote solas con sus hijas, la agarró una pandemia, ¿dónde está? ¿Quién las ayudó? Seguramente otras mujeres. Seguramente. Sí, también porque nos vamos encontrando, ¿no? Y tendemos a tejer redes. Creo que eso también hay que apoyarse en una cuestión que suena a palabra hecha, esto de tejer redes, de armar vínculos, pero que cuando realmente uno se asienta en esos lugares y puede mirar a la otra persona en su singularidad, puede entender que ahí hay toda otra experiencia que no tiene que ver con la mía, y creo que ahí está un poquito la llave a estos corrimientos, ¿no? de los que hablamos, de que la experiencia singular de cada persona, creo que el problema es tender a universalizar. Uh-huh. ¿no? El concepto de mujer, el concepto de feminista, el concepto, todos los conceptos se tienden a universalizar, que es una práctica muy escolar, de alguna manera, ¿no? Esto que es la historia, que es todos son conceptos como universales e incuestionables y no están atravesados por la singularidad de cada historia de cada persona. No todas las migrantes son iguales, no todas las mujeres son iguales tampoco, no todas las personas que no nos consideramos mujeres somos iguales. Y creo que ahí está como un poco la llave de la incomodidad constante de estar todo el tiempo cuestionándose cosas, uh-huh. Pero también de la riqueza, porque en diversidad es donde va a sonar como hasta New Age lo que voy a decir, y lo detesto, pero es un lugar de crecimiento, es un lugar de realmente de poder agenciarse de otras maneras y poder entender cómo esa persona que quizás yo creo que no está empoderada desde las perspectivas feministas occidentales, tiene formas de resolver problemáticas que a mí no se me hubieran ocurrido nunca, y tiene formas de resolver sus problemas, de sus enfrentamientos con la violencia, de formas en las que quizás a una feminista clásica de academia no se le hubiera ocurrido nunca, uh-huh. Que tiene que ver con la experiencia singular y con, digamos, desandar esta idea que es, yo me parece que tiene mucho que ver también con la educación, ¿no? Tenemos una educación muy occidentalizada en donde todos estos conceptos se toman como la parte civilizada, ¿no? Como hoy ser feminista es ser civilizado y no ser feminista es ser barbarie. Y creo que se reproducen de alguna manera en esos binarismos, uh-huh. Pensamientos de los que queremos escapar en verdad. Y quizás lo hacemos sin intención o con otras intenciones, digamos, pero creo que ahí hay una trampa en donde nos posicionamos en esto del bien y del mal, uh-huh. y perdemos perspectiva de un montón de otras posibilidades solamente por como ubicar las cosas en estos términos como binarios. Acá estamos reflexionando con ustedes si nos quieren mandar un mensaje con respecto a todo esto que estamos conversando. 2617-4657-59, avanzamos en la mañana de la mosquitera. Sí, también escuchándola a la Dani ahora atentamente pensaba en la importancia que tiene de entre nosotros respetar los procesos que son sagrados también, ¿no? Como los procesos de concientización, de empoderamiento, de como queremos llamarle, donde darle lugar, digamos, a que cada uno llega como va pudiendo por su determinado ambiente. Entonces recién decíamos, bueno, no sé, compañeros que nos reíamos a lo mejor en chiste, lo hacemos en chiste, pero también para politizarlo, ¿no? Total. Pero también está el que de repente dice, che, este año no te saludo como hace mis 38 años. O el que va tomando conciencia, o la que va tomando conciencia. ¿Quién va tomando conciencia de esto? De respetarnos en las diversidades, de respetarnos en las luchas. Bueno, tenemos nuestra siguiente invitada de la jornada. Me voy a poner en modo fan, creo. Perdón. Vamos. Disculpas. Sí. Ahí va. Sí. Dale, Luli. Vamos a hablar con Guadalupe Godoy Lemos. Ella es comunicadora y productora también, entiendo. Ahí ya me corregirá si estoy hablando sonceras. De un podcast, no sé si han escuchado el formato podcast ustedes, sabemos, y sí, yo creo que la audiencia también, ahí lo encuentran en Spotify. Se llama Transplaining, es un gran contenido, recomiendo fervorosamente escuchar, y se vienen en nuevo formato. Guada, ¿estás ahí? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, bien? Guada. Bien, ahora estoy renga porque estoy sin mi compañera Ela, pero bueno, está bien. Es una pata del transplaining. Claro, soy la mitad, la mitad de abajo. Ah, claro, ¿y qué rol? Ah, no, hacía preguntas que no tenían nada que ver. Bueno, contale a la audiencia de qué se trata de transplaining, cómo viene este año también. Bueno, primero, todo lo que dijiste es verdad, me parece que está bien como hacer esas introducciones, me parece, hay tanta gente diciéndose cada cosa a sí misma, levantando las banderas y, no sé, digo, esto de si soy o no comunicadora, si soy o no, digo, hasta hace no cuánto estaba este Azaro diciendo barbaridades en la televisión, y bueno, se lo reconoce como comunicador.

voz de blusa y pantalones, brillos en los camarines, a Lenzi y a Vedette vestiste, cocinera y costurera, tu trabajo era tu orgullo, el amor puro barullo, el sol criera todo tuyo. Y en las bifurcaciones resististe entre yuyales, florece solo en verano durante los carnavales. Y en las bifurcaciones resististe entre yuyales, florece solo en carnavales. Buenos días, mi nombre es Paula, soy comunicadora social. Quería mencionar que en este día de lucha es importante justamente apropiarnos de la palabra y hacer estallar el silencio. Y nosotras desde nuestro lugar, desde el rol que tenemos, es importante justamente ocupar espacios y desarmar algunos patrones heterosis patriarcales. Les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Mendoza, y a construir esa comunicación alternativa que altere nuestra realidad. Este 8 a.m., mujeres y disidencias con discapacidad también paramos. Lo hacemos porque estamos expuestas a múltiples vulneraciones. Ante una sociedad que nos invisibiliza en este colectivo, somos también las mujeres quienes accedemos a menos oportunidades laborales. El 90% de las mujeres con certificado único de discapacidad en la Argentina no tienen trabajo. Elevamos muy fuerte nuestra voz y decimos: vivas, incluidas y con trabajo nos queremos. Inicio espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad. Somos Gráficos Asociados, cooperativa de trabajo, la primera empresa recuperada de Mendoza. Hacemos impresiones offset, stamping y relieve de folletería. Estamos en Santiago del Estero 240, cuarta sección, Mendoza. Teléfono 437-5017 o 3485-599. Correo electrónico graficoscoop@spidi.com.ar. Gráficos Asociados, cooperativa de trabajo. Promueve ASERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas de Mendoza. ¿Te gusta el arte? ¿Te gusta que sea gratis? Acércate a la Escuela Artística Vocacional Maestro Florentino Oliván del barrio Ugembi. Inscribimos todo el año. Búscanos en las redes por Facebook Artística Florentino Oliván, por Instagram La Oliván. Te esperamos. ¿Qué esperás para venir? La Oliván. Porque nadie vive del aire, pero sin aire nadie vive. Aire nadie vive. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir en el aire de La Mosquitera. FM 88.1, Radio Comunitaria. En el aire, La Mosquitera FM, Radio Comunitaria. Un espacio para difundir la vida que campea por estos lares, con la palabra y el silencio, el fuego y el frío, y porque lo cortés no quita lo valiente. Soy Marta, de la UST, y para mí el 8M representa un día de movilización, de reflexión, de acción para continuar esa lucha histórica de miles de mujeres campesinas y compañeras también de la ciudad, del campo popular, y que implica una responsabilidad para seguir conquistando derechos. Hola, soy Emma y tengo 12 años. Para mí, el 8 de marzo es un día en que las mujeres se juntan en la calle para demostrar al mundo que seguimos luchando, que siempre nos vamos a apoyar en entre nosotras y que nos seguiremos amando, pase lo que pase. Femicidio cada 28 horas en lo que va del 2022. 33 intentos de femicidio y 4 intentos de femicidios vinculados en lo que va de 2022. 2 transfemicidios, travesticidios. El 59% de los femicidios fue cometido por las parejas y exparejas de las víctimas. El 55% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima. 2 de los femicidas pertenecen a la policía. 6 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 4 tenían medidas de protección. Al menos 43 niñas perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en lo que va de 2022. Nos aqueja del

que podamos dar pasos que nos conduzcan a eso. Ya sabemos que es difícil, pero bueno, somos mujeres. Bueno, pero ahí estaremos, claro, acompañando ese proceso desde La Mosquitera y poniendo siempre a disposición todo lo necesario para acompañarles y bueno, y estar en esa lucha también. Bueno, Estela, te agradecemos muchísimo, valiosísima la información que has compartido en la columna de hoy y bueno, nos veremos, escucharemos prontamente. Bueno, un gusto grande haber estado con ustedes y que tengan un lindo día. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Bueno, ahí estaba Estela Rosso de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén. Entonces, también dejando ver esto de la lucha en la participación política del país, estaba haciendo cuentas y números y digo, hace más de 70 años que se está dando esta lucha por los espacios políticos dentro del Parlamento. Ajá. Entonces, en 1951, cuando las mujeres votaron por primera vez en la Argentina, ocuparon más del 30% de los escaños parlamentarios. Entonces, ¿hace cuánto que venimos bregando por ocupar todos los espacios? Y ahí vamos. Y vamos ahí como una locomoto. Es ocupar los espacios para cambiar la realidad, tal cual. Bueno, tenemos unos varios audios que nos van a acompañar en este ratito. Voces de compañeras que también se suman al 8M Mosquitera hoy. Desde la Biblioteca Popular y Cultural La Mosquitera, queríamos estar en un día tan importante, tan clave, tan necesario, acompañando desde la palabra, en este caso, desde la palabra de una escritora, en nombre también, ¿por qué no?, de todas estas escritoras y de la literatura también, con su lucha ardua, comprometida, poética y maravillosa. En este caso, la voz de Marisa Pérez Alonso, que nos deja un saludo, que nos comparte también un poco sobre un libro en particular, el cual hemos elegido hoy para compartir, La Mujer Cactus, un libro ilustrado por Mariano Mari bajo el ala de Rima Limón. Es un libro, bueno, que realmente nos invita a repensarnos, a reconstruirnos, a renacer. No me demoro más y les voy a compartir un poema que abre justamente este libro para luego dejarles con la voz de Marisa y con un saludo afectuoso por este día particular y por la invitación. Y a la espera, por supuesto, de encontrarnos y seguir compartiendo más en otra instancia. Gracias, compañeros, y bueno, nos deleitamos con la palabra. Somos cuerpos rotos, tironeados por la pasión y la supervivencia. Somos seres presentes tratando de impedir que nos devoren las equivocaciones del pasado. Somos la dulzura sin pudor, la inocencia renovada, el asombro por lo simple y cotidiano. Somos la telaraña que fortalecemos cada mañana con ilusiones. Pero lo somos, gracias a que pasamos por la oscuridad y el dolor y pudimos aprender a revertir la noche. Hola, soy Marisa Pérez Alonso, escritora mendocina. Este es un saludo muy especial para toda la gente de La Mosquitera, para todas las mujeres que trabajan, para todas las mujeres que desde cada uno de sus lugares crían, crean y creen. Un abrazo muy grande. Hola, gente de La Mosquitera. Muchísimas gracias por haber leído los poemas de La Mujer Cactus, un libro que nació en el 2021 como una forma de juego entre las lectoras y yo, que poemamos la vida, que buscamos volver a creer en nosotras, volver a querernos, volver a renacer. Fue un libro que nació después de un duelo importante que hice de mí misma y que publiqué en las redes y que muchas lectoras de mis redes señalaron que eran que se sentían muy identificadas y que era una forma de solemnizar la poesía. Así que ellas me animaron un poco a pensar en este proyecto y con el apoyo de mi familia y de la editorial Rima Limón salió publicado un libro que es así como un puente entre las lectoras y yo, y nosotros los que lo hicimos. Un libro que se transforma cuando se va leyendo, un libro que me encantaría que fuera un talismán en muchos casos. Un libro que he querido mucho y que tiene una gran trayectoria en poquito tiempo, porque ya vamos por la reimpresión, la segunda reimpresión de 2000 libros y bueno, feliz de que se tenga esta, no sé, se sostenga esta apuesta a la poesía como una reconstrucción del ser. Bueno, no sé qué más decir, muchísimas gracias, es algo que nunca está de más decirlo porque lo siento profundamente, muchísimas gracias a todas esas personas que estuvieron ahí y que siguen estando y que siguen compartiendo mi palabra, que es la palabra de muchas personas que sienten del mismo modo. Les mando un gran abrazo en este 8 de marzo y les agradezco que me tengan ahí presente con ustedes en la lectura de mis poemas. Un gran, gran abrazo. Este fuego para poder amarte.

Me parece que se viene una mosquitera feminista los martes. Me parece que la vamos a sumar a la Dani y ya, ya fue ya. Ya fue ya. Ya fue todo ya. Yo creo que sí. Impresionante este equipo, impresionante. Bueno, ahí estábamos escuchando recién una canción que era de Tehuel, pero bueno, también hablábamos, ¿no? ¿Cuántas personas nos faltan? ¿Cuánta violencia? Y a veces esas violencias que nos las sigue reproduciendo el Estado. Hablando, estamos del caso de Iggy. Iggy fue acusada en 2016 de homicidio por defenderse de una violación. Ahora se acerca el juicio en el que tendrá que declarar ante las instituciones que han ejercido violencia sistemática contra ella. Su historia expone la doble vara de una sociedad que se conmueve ante la noticia de un presunto abuso sexual grupal ocurrido en pleno día en Palermo, pero que cuando la víctima es de otro estrato social y se defiende, la conduce directamente al banquillo de los acusados. A pocos días del 7M, esto fue una nota de Página 12, el Día de la Visibilidad Lésbica, el movimiento LGTB y los feminismos populares reclaman su absolución. El 15 de marzo, Iggy estará en el banquillo de los acusados en el Tribunal Oral en lo criminal número 7 de San Martín, donde la llevarán imputada por homicidio simple por defenderse de un grupo de hombres que intentó violarla para sacarle lo lesbiana. Bueno. Siguen ocurriendo estas cosas que a veces suenan tan lejanas, pero que están a la orden del día, ¿no? La violación como acto correctivo, moralizante y acomodador de nuestro lugar. Y la autodefensa como herramienta siempre y como posibilidad que nos han quitado casi desde que nacemos. No nos crían para defendernos, nos crían para cuidar, nos crían para reclamar en caso de que suceda algo, pero cuando nos defendemos siempre la culpabilidad va por delante. Así que desde aquí también y desde esta transmisión reclamamos la absolución a Iggy. Se luchó y se logró en las calles su liberación, que saliera de la cárcel porque estaba presa preventivamente por este homicidio. Y ahora la lucha es por su absolución y por reparación por parte del Estado de estas revictimizaciones constantes a las que nos vemos sometidas una y otra vez. Exactamente. Leerles algo, también compartirles, ¿no? Que por qué se suele decir que toda violación es correctiva. Las violaciones son maneras diferentes de corregir, disciplinar, instalar por el terror un sistema de sometimiento y reproducir un sistema de jerarquía sexual que se infligen de distintas maneras según género, edad y otras condiciones. Tampoco se puede considerar de la misma manera los abusos sexuales en la infancia. La violación correctiva es parte de la cadena de disciplinamientos para que la lesbiana, entre comillas, se arrepienta, se cure y se vuelva heterosexual a la fuerza. La manera de evitar este correctivo externo es simular no ser lesbiana, enclosetarse, inventarse un noviazgo con un varón, escapar de la familia, la escuela, el barrio, mudarse de sitios donde las lesbianas no sean molestadas. Otra forma correctiva, antes de llegar a la escalada de violencia física, es presentarle novios a las lesbianas adolescentes a ver si se cura. Vamos por la defensa siempre de la libertad y del cuidado. Por la defensa de nuestro deseo también. Yo quiero agregar algo. Decinos. En relación a lo de las violaciones que mencionaba recién la Ana, que para mí también es muy ejemplificador justo con lo que pasó ahora este caso de la violación en grupo en Buenos Aires, en Palermo, que se empezó a hablar de la cultura de la violación, que es muy imposible obviarla y a su vez es muy imposible identificarla porque está absolutamente atravesada en todo. Uh-huh. Y me parece muy interesante rescatar que cuando pensamos en castigos también pensamos en violaciones. Sí. Uh-huh. Entonces, ¿qué se le desea a asesinos o a violadores? Se les desea que los violen. Uh-huh. Entonces, también entender que es parte de nuestra cultura la violación como castigo, no es algo que nos es ajeno, que es de esta gente mala, ajena a nuestra cultura, sino que está bien dentro. Eso quería sumar. Sí, Buenísimo. También recién reflexionábamos respecto a por qué evitar en los medios, porque en este caso es nuestro rol hoy, pero también en nuestra sociedad, ¿por qué sugerimos evitar la expresión violación en manada? El término se refiere a una unidad colectiva, mientras creemos que los medios de comunicación y la sociedad deberían ser conscientes de la participación y responsabilidad individual de cada actor en el hecho. Una manada representa un grupo de animales de la misma especie que se desplazan juntos y salvajes, predadores incapaces de reflexionar sobre sus propios actos. Esto quita responsabilidad a los participantes de los actos de la violencia sexual en grupo y también a la estructura patriarcal que legitima todo tipo de violencia contra las mujeres perpetradas por varones sanos. Importante cuestionarnos que inclusive en la bronca, inclusive en el dolor de hechos aberrantes como lo que pasó en Buenos Aires hace unos días, hay lógicas en las que repetimos esto que decía Luli, ¿no? Desear la violación, el punitivismo que se nos cae en la cabeza, y tratar de locos, tratar de enfermos, tratar de digamos, estigmatizar desde perspectivas muy capacitistas a personas que son conscientes de lo que hacen y que lo hacen justamente, como decía Ana, realmente para posicionarse en su lugar de disciplinadores, porque además, no solamente en los casos de violaciones correctivas a lesbianas, la violación es un hecho disciplinador en el que ubica a las mujeres en un lugar de sumisión y puede ocurrir, y muchas veces ocurre, incluso en el ámbito de la pareja. Entonces, también convocar a la reflexión acerca de cuáles son nuestras prácticas y cómo la heterosexualidad nos ha signado de alguna manera a que cuáles son los roles que tenemos que cumplir, y si no los cumplimos, los deberíamos cumplir a la fuerza de alguna u otra manera. Así que, a tono con todo esto que está sucediendo, que no para de suceder o que no paramos de enterarnos de cosas que suceden y que son espantosas realmente, cuestionar hacia adentro cómo sostenemos en nuestras prácticas pequeñitas, en nuestros pequeños demonios que nos habitan, este sistema y esta cultura de la violación. Por eso decimos que feliz va a ser el día en que dejen de violarnos, matarnos y maltratarnos por ser mujeres, lesbianas, trans, travestis, intersex y no binarias. M, siento que es el espacio de visibilización de la marea. Qué lindo sería tirarse a la nada y volar, tener telepatía, saber qué había antes del Big Bang. Qué lindo sería. Qué lindo no haber crecido en un aula con todo el engaño cristiano, la libertad haciéndose jaula. Hermoso sería hablar con los ángeles. El acoso de la gente, que el mundo sin odio despierte. Qué bien sería que nadie viva en pobreza. Se termine el individualismo, no más egoísmo y se repartan las riquezas. Para mí, el 8 de marzo es el día en donde puedo reunirme con mis amigas y habitar la calle como espacio político. Es el momento de homenajear a todas aquellas que no están y pedir por todas las que nos arrebatan a diario. Porque yo lo sé, al patriarcado lo vamos a tirar. El 8M siento que es el espacio de visibilización de la marea completa, como cuando confluyen todos los ríos en el mar. Siento que eso pasa en esa marcha, en cantos, en abrazos, en silencio, en denuncia, en protesta, en alegría, en baile, en danza. Siento que eso sucede cada 8M cuando nos reunimos desde diferentes lugares, confluimos en ese mensaje que es acá estamos, no estamos solas, ni una menos. Soy Paula Neder, les mando un abrazo enorme y la canción y el corazón siempre dispuestos para seguir nombrándonos, diciéndonos, recordándonos por las que estuvieron, por las que estamos y por las que vendrán. Hola, soy Ana Álvarez y tengo 15 años y para mí el 8 de marzo es un día de reflexión donde todos y todas tomemos conciencia de que necesitamos cuestionar la matriz del pensamiento patriarcal y construir una sociedad más justa y libre donde haya un lugar para todos. Música. hermosa, mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vales. La vida empieza donde todos son Y acá estamos de vuelta en el último bloque de En Colectivo, esta comunicación feminista que nos propusimos hoy día, y creo que al menos nosotras nos hemos sentido muy bien, muy divertidas. La gente también, porque hemos recibido muchos mensajes por todas las vías de comunicaciones. Si alguien está colgado por ahí y quiere mandar su mensajito, 261-7465-759, que va a quedar para que gire por ahí, porque el programa ahora viene la parte musical y tenemos una invitada en el estudio, Rubí Monroys, cantautora, poetisa, oriunda de Curanilahue, Chile. Curanilahue. Ella lo dice más bonito, ¿viste? Bienvenida, Rubí, al estudio de La Mosquitera. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Curanilahue en mapudungún significa vado pedregoso. Fue una zona minera y hoy en día una zona arrasada por las forestales. Ah, bueno, todo relacionado. Hablábamos más temprano también de cómo está vinculado el tema del género y el ambiente. Los feminismos también defendiendo el ambiente, porque hay una concepción más integral de lo que es la convivencia en el mundo. Ahí la tenemos a Rubí en nuestro estudio, por suerte, hablando de mundo. Ha recorrido muchos lugares con su música desde el 2009, que empezó con su carrera musical. Ha recorrido Argentina, Bolivia, y tenemos el placer de tenerla viviendo en Mendoza. Y nos va a cantar unas canciones. Y rabiando con los micros. Bienvenida, que le costó, sí. Es verdad. Podés rabiar con los micros, pero no en colectivo, Rubí. Porque nuestro programa se llama En Colectivo, entonces En Colectivo no podés rabiar. Está bien. ¡Chiste! Bueno, recién llegadita ahí que se va acomodando, pero yo estoy re entusiasmada de escucharla. Sí. Me encanta que haya música en vivo. Me un parece placer, una amiga de la casa, Rubí. Broche de oro para la jornada de hoy. Rubí está caminando las tierras, sueños al mundo. Hoy desperté pensando, me fue a saludar mi vecina en la mañana por el Día de la Mujer. Y pensé mucho en las mujeres donde no llega el pañuelo verde. Esas mujeres de las poblaciones, esas mujeres de los barrios. De ahí vengo. Donde la violación es rutinaria, donde el golpe es rutinario, donde la agresión verbal es rutinaria y hasta se cree que es normal. Yo vengo de ahí. Y desperté a ese adormecer de mi alma. Y esta canción se llama La Princesa de los Cerros y es para ti. Encontré llorando un día a la Princesa de los Cerros. Le pregunté por qué lloras, sollozando me dijo, me robaron mis sueños, me robaron mis sueños. El castillo de esta princesa es un castillo muy pequeño, sus guardias son perros, muchos perros. cabellos son de oro, su piel de porcelana, y me habló con mucha pena de la herida que hay en su alma. Rabia que cada cierto tiempo al cerro suben príncipes jóvenes y también príncipes viejos, escuchan su lamento pero luego se retiran, y si te he visto no me acuerdo, no me acuerdo. A los príncipes y a los extraños y a los extraños. Y en las noches de luna llena, cuando el puerto está en silencio, escuchas a la princesa Escucharon Rubí Monroy, en hermosa canción. Gracias. Así hemos quedado, hermosa. Yo muero de amor cada vez que llega la música. Y hoy más, nos pueden escuchar por Facebook Live. Pueden ver esto, este hermoso cierre a través de La Mosquitera en Facebook. Estamos haciendo un vivo ahí. Gracias. Necesaria siempre la palabra que grita, ¿no? Que grita la injusticia en fechas como esta. Gracias. Gracias. Nos vamos porque ya estamos en hora. Así que, un poco ahí la emoción. Saludamos a los oyentes. Gracias por estar ahí, gracias por conectarse. Y antes de irnos, presentamos una canción que se estrena hoy de Rubí. Sí. Es inevitable no recordar mi vida al ver los resultados ahora, ¿verdad? Y hoy se lanza en Spotify la cumbia feminista, que nace en el estallido social en Chile. Éramos un grupo de mujeres, como de 50 mujeres, que estábamos frente al Congreso. La presión de la policía era inmensa. Yo pensé que ese día no salía de ahí. Sin embargo, la fuerza energética que las mujeres tenemos es tan grande que hizo que la policía se retirara. Luego en la noche estuvimos en la Sotomayor, donde éramos miles de mujeres. Y una mujer grande, como de 70 años, se acerca y comenta: la única forma que tengo de sacarme a este violador es viniendo a esta performance. Me subí al colectivo, que allá son como taxis, el hombre me llevó a los matorrales y me violó. Fui a donde los pacos. Le dije que me habían violado y los pacos no me pescaron. Yo era chiquilla, tenía como 20 años y ahora tengo como 70. Y esta es la forma que tengo de sacarme el dolor que tengo en el pecho. Yo quedé impactada cuando escuché a esa mujer. Y al otro día tomé mi 4 y salió esta canción, que es para todas nosotras. Amaré. Esta cumbia es para ti, papito, que te encanta humillar a las mujeres, mi amor. Ri, ri, ri. Nos prefieren calladitas, serviciales, cocineras. Nos prefieren bien sumisas, que no tengamos quimera. Pero ya. manera de pensar, de tus hábitos machistas, de tu falo patriarcal. Tu mirada degenera. Me callé tus tocaciones, maldito patriarcal. Pero ya se acabó, ese flow se terminó. Pero ya se acabó, ese flow se terminó. Pongo capucha y yo salgo a protestar. Y si quiero muestro tetas, muestro culo y mucho más. Pero ya se acabó, ese flow se terminó. Pero ya se acabó, ese flow se terminó. El cambio es femenino para poder transformar toda la mierda que deja. La mujer, el 8 de marzo, es un símbolo, es un símbolo para visibilizar la lucha histórica y la lucha actual, porque no debemos creer que por algunos derechos que se han conquistado, digo, el papel de la mujer, el rol de la mujer en la construcción de la sociedad, esté realmente reconocido o haber ganado el lugar. Un símbolo de la lucha, lucha que parecería que comenzó no hace mucho tiempo, pero es una lucha de muchos años. La lucha no se va a... Hola, soy Claudia Socino, tengo 38 años y para mí el Día de la Mujer es el día donde se conmemora la igualdad. Al ser el Día de la Mujer Trabajadora, creo que todas tenemos derecho a la igualdad. Hola, buen día. Mi nombre es Natalia y el Día de la Mujer para mí significa un día de conquista en donde hacemos un paro nacional, salimos con nuestras mujeres amigas y charlamos sobre las victorias que hemos ido consiguiendo con el pasar de los años y por las que vendrán. Mi nombre es Valeria y para mí el Día de la Mujer es un día que, más allá del por qué se instauró, es un día que nos festejamos y nos celebramos, nos miramos a nosotras mismas y nos encontramos en la mirada de la otra. Y también es un día para visibilizarnos, para que nos miren, decir acá estamos, somos y estamos. Así que bueno, yo lo re que te celebro. Me encanta ir a la marcha, nunca dejo de ir. Me parece que es un día de fiesta. Hola, soy Vanina, tengo 45 años. Y para mí, el 8 de marzo es un día donde nos reunimos solo mujeres para homenajear a cada una de ellas que luchó incansablemente por conseguir los derechos que hoy podemos gozar.